tu CL de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, tenemos el primer día de vacaciones de Marco Silva. Así es. Así es, con el congoja, lo decimos. Trataré, haré mi máximo esfuerzo. ¿De estar en sus zapatos? ¿Va a encontrar todo malo? De esta altura. Y vamos a... Prepárense para mi rol de conductora. Para tu versión. Porque una cosa es ser panelista. Ah, pero ya no paraste más. Ahora yo soy conductora. Es otra cosa. Oye, ya, para mantener las normas, hoy día hay 14 grados, algo así, a esta altura. Máxima. Y la máxima va a ser en torno a los 29-30. Pero mañana y pasado viene más potente. Que es el día que uno necesita un respiro. 32 y el viernes 34. Esto estamos hablando de la zona central, porque escuchaba que en Punta Arenas, por ejemplo, que no escuchan mucho en Punta Arenas, hoy lluvia, y el día también de Navidad también va a estar en ese tono. Y así, cambia. ¿Qué estás haciendo? Ponme atención. Te estoy escuchando. No, estás haciendo una cosa. Una conductora puede leer su libreto y escuchar al compañero. Hoy día vamos a entrar en el tema que es titular en todos los diarios. Oye, sí. Ayer, balacera. Al parecer, esta está todavía en investigación, un ajuste de cuentas. Sí, para allá, en términos como hollywoodense, en la plaza de Maipú, donde había una feria navideña, al parecer la idea era ajusticiar a una persona que estaba ahí, pero sin ningún tono. Me parece que uno de los lesionados, de los heridos, efectivamente, era la persona que andaba. Allá. En toda materia de investigación. Pero no falleció, lamentablemente falleció una persona inocente que iba pasando por ahí, que estaba en la feria, muchos heridos. Bueno, estamos todos consternados con esta situación que se suma a lo que veíamos, incluso comentaba acá, de fuego artificial en las noches, balas que van, balas que vienen, balas locas, en varios barrios, no es uno, son muchos barrios de Santiago donde el crimen organizado, los narcodelincuentes se han tomado las calles. Y le preguntamos a la gente... ¿Cómo llegamos a esto? ¡Uy, la pregunta profunda! Es muy profundo. Las alternativas son desidia de la autoridad. Se dejó estar. Desidia esto, desidia lo otro. Y al final nadie hace nada. Nadie toma una decisión. Desidia, y cuando hablamos de la autoridad hablamos del Poder Judicial, de los parlamentarios, de los gobiernos, etc. Segunda alternativa, corrupción desatada. Todos sabemos en el mundo, el narcotráfico tiene tan poder económico que empieza a permear a las policías, a los parlamentarios, a los alcaldes. Ya hemos escuchado cosas así. Tercera alternativa, policías mal preparadas. No hacen el trabajo de infiltración que uno ha visto. Yo vi a Johnny Depp haciendo esto, a Sean Penn haciéndolo. Champagne, que se lave el pelo con champú. Y la última alternativa, malas leyes. Falta más rigurosidad en las leyes, es decir, en los parlamentarios, la legislación. Ahí está. Para todos los gustos, entonces. Está difícil, sí. Ya. Ya están aquí los titulares del día. Fiscalía investiga un posible ajuste de cuentas en balacera en Plaza de Maipú. Este hecho dejó una mujer fallecida y 7 personas heridas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó que se evalúen los protocolos y confía en reforzamiento de fiscalización tras registrarse nuevamente grandes aglomeraciones en el comercio. El MinSal reportó 1.699 casos. Nuevos, 20 fallecidos, positividad se eleva al 5,68% y los casos activos registran una leve baja. El ministro de Ciencias, Andrés Cook, dijo que la mutación del coronavirus descubierta en Gran Bretaña no ha sido detectada en Chile. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea el Servicio de Protección de la Niñez, que busca reemplazar al Sename. México iniciará la vacunación contra el COVID-19 este jueves. El país latinoamericano aplicará la fórmula de Pfizer y priorizará al personal de salud. Y con esto termino, la NFP comunicó que por razones sanitarias se postergó el encuentro entre Colo-Colo y Unión La Calera, que debía disputarse este sábado en el Monumental. Claro, La Calera está con muchos contagiados, están en cuarentena total. Oye, pero yo preguntaba, yo me confundí, el sueño, el cansancio, una cosa lleva a la otra. También leí que se suspendió el partido de Colo-Colo con Coquimbo Unido. Que tenía que ser tal vez a mediados de la próxima semana. Claro, pero tengo entendido que es por otras razones, sí, pues, no COVID. Coquimbo tiene fijada ya la semifinal de la Sudamericana. De la Sudamericana, y probablemente coincidían. Y eso va a hacer que en términos por lo menos visuales, Colo-Colo va a mantener una posición muy incómoda con partidos pendientes. Mira, algunos ya están diciendo, no lo digo yo. Ya, algunos dicen que esto, que el COVID es, lo va a salvar. No, que esto es un salvataje plan para el cacique. Mira. Entonces. Pero mira, va a creer de que alguien de Colo-Colo fue a Wuhan hace un año. ¡Trajo el virus! Inoculó a una tortuga saltarina y se la enchufó a otra persona solo para esta situación. No creo. No sé. Ahí la dejo. No creo. Otros lo dicen, no yo. Vamos a partir por Maipú. Vamos a partir por Maipú. Esta mañana, en un ratito más, a las 7:30 a.m, está programado que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se reúna con la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Que está enojada. Esta balacera que se registró la tarde de ayer en pleno centro de la comuna. Se supone que el ministro del Interior va a Maipú, a la municipalidad de Maipú, para poder conversar qué medidas se pueden tomar. Tú bien dices, Marcelo, la alcaldesa Katy Barriga ayer estaba bien molesta, incluso tuvo ahí un cruce de versiones con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Sí, los modos de la alcaldesa sí son poco ortodoxos, por decirlo de alguna forma. Ella se graba en el auto, muy enojada, y sube a sus redes sociales este enojo. Cuando lo lógico es que un alcalde lo haga a través de otro. Bueno, revisemos otro primero el hecho. Son 7 heridos, una persona fallecida. La persona que falleció era una persona que andaba de paso por la comuna de Maipú haciendo compras navideñas. Bueno, mala suerte. Lamentablemente pasa un vehículo y dispara contra las personas. La fiscalía cree que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Que uno ¿Y quién individualizaba a la persona que habría sido el blanco? Claro, uno de los heridos era el blanco. ¿Y era blanco? Marcelo, están los tiempos para hacer ese tipo de comentarios. Albino, digo. Y bueno, claramente es un hecho que dejó muy preocupada no solamente a la autoridad Katy Barriga, que reaccionó de manera inmediata, además que la ayuda que se prestó a los heridos e incluso la ayuda que se prestó a la persona que finalmente falleció fue de parte de funcionarios municipales, un funcionario municipal que andaba en su día libre, comprando también por el lugar y que prestó ayuda a la persona, pero claro, esto generó una... Oye, ¿y de los otros heridos no hay nadie con peligro de muerte? Tengo entendido que hasta ayer en la tarde habían 2 que estaban bien graves, pero no sé si con riesgo de muerte, pero heridas graves. La alcaldesa de Maipú se queja de que hay falta de dotación policial en su comuna, que efectivamente ella viene hace harto rato reclamando de que falta seguridad en la comuna de Maipú. Y ahí es cuando se produce la discusión, que es un poco lo que tú expusiste en la encuesta. De cuál es el problema de fondo y además la alcaldesa Barriga plantea una situación que tampoco me parece es menor ni desconocida para muchos, que este tipo de situaciones se vienen registrando hace harto tiempo en otras comunas también, sí, que hay un reclamo generalizado de los alcaldes por falta de seguridad, que la organización de los delitos o los tipos de delitos a los que estábamos acostumbrados, por así decirlo, ya no son así, sino que son de otra manera, como lo que acabamos de revisar en Maipú, y que eso requiere una logística y una preocupación de la autoridad diferente. Especial, sí. Bueno, hemos visto, por eso yo lo planteaba, en otros países donde el narcotráfico empezó a tomar vuelo hasta que terminó mandando. Es así. El poder de muchos recursos, mucha plata, ese es que empieza a corromper a todo el sistema. Y al final terminan haciendo lo que quieren. No es solo en Maipú, hemos visto en otras comunas. Yo una señora que trabaja en mi casa me contaba en Colina, por ejemplo, también hay un problema similar. Decía, hay bloques donde se instalan a los lados de la entrada de los bloques gente con armas a una hora y nadie puede entrar. Y no, y la policía, pero ni una posibilidad. O sea, llegan ahí y no. Entonces, cuando ya. Sabemos que hay comunas donde carabineros no pueden entrar. No pueden entrar. Hay nomás. Poblaciones que, donde carabineros eso, no pueden entrar. Eso es impensado. O sea, no, es impresentable. Bueno, además de todo esto. Y ahí donde se genera un poco la polémica, la alcaldesa Barriga dice algo así como, yo estoy aburrida, estoy cansada de llamar, que en el fondo la política sea de reacción, es decir, la autoridad funciona o llega acá cuando los hechos ya suceden, right. O sea, no hay una política de prevención, y ahí es cuando ella empieza a decir, yo Catherine, nos llamamos igual, pero no me pescas. He hablado con todos los ministros del interior, hablo con las policías. Ella dice también que entiende que estamos en un contexto especial, que las policías también están haciendo otro tipo de trabajo, en fin, pero dice, yo he presentado y tiene en sus manos, hace el gesto. Tengo aquí los oficios. Los mails, dice que le mandamos. Correos, muchos mails. ¿Y qué dijo Catherine? Que ella ha tratado de comunicarse con la alcaldesa de Maipú, pero que lamentablemente ella nunca le ha contestado. No le contesta. Tal vez tiene el número equivocado. Claro. Claro, le llama al teléfono antiguo, el de Mecano. ¿Aló? ¿Estará? No, ya no, ese programa no existe. Sí. Puede ser. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como les cuento en un ratito más, está programado que a las 7:30 de la mañana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, vaya a la municipalidad de Maipú y se reúna con la alcaldesa para revisar esta situación, ver qué se puede hacer. Sí, pues recordemos en algún momento álgido del año que varias comisarías ubicadas en barrios controlados por el narco fueron atacadas y que evidentemente había una mezcla ahí entre gente descontenta con la situación social, pero también impulsados por estas bandas organizadas que lo que querían era que ojalá esa comisaría se retirara de ese lugar para quedar aún más campeando. Una persona acá, Pola, nos escribe y dice que no es una feria navideña donde ocurrió el lugar, que es el mercado persa, pero fíjate que yo ayer estuve escuchando las declaraciones de la alcaldesa y ella no dice eso. Dice que es una feria navideña. No, dice que son personas, que es comercio ambulante, que es gente que no está autorizada para vender ahí. Allá, es como mercado persa. Que en el fondo es un problema que tienen muchas comunas. Ahora, yo creo que quedarse en ese detalle, si es una feria navideña, si es un persa, además no es culpa que haya una... Vendedores ambulantes, creo que es un detalle, claro, para la magnitud del hecho. O sea, que pase un auto disparando a lo que venga. O sea, claramente no... Ese es el hecho que hay que... Y era una metralleta de gran poder... Mira, disuasivo, no es disuasivo. No sé, y para la gente que estaba ahí en el lugar, los testimonios, evidentemente, muy impactantes. Sí, pero imagínate una persona. ¿Tú has escuchado alguna? ¿Has escuchado un balazo en vivo? No. Todavía no llego a ese punto. A ese nivel. A veces cuando nos juntamos con mis amigos sacamos cuchillas. Pero balazo, ¿se llama el balazo? No, todavía no. Porque es muy impactante. Sí, ¿qué más me puedo contar? Hablemos de otra cosa, vamos a estar atentos en todo caso cómo evoluciona este tema, si realmente se toman medidas en la comuna de Maipú, qué va a pasar con el resto de los alcaldes, porque obviamente si se toman en Maipú van a salir otras comunas a decir, oye, en mi comuna también pasa lo mismo. No, lógico. Y mire, ya que estamos en una etapa de como reorganización de las policías, especialmente carabineros, tal vez habría que actualizar no solo las leyes, sino también cómo se enfrenta un negocio, voy a decir, pero bueno, un crimen. Eso mismo. Que es distinto a lo que había hace 10, 15 años. Probablemente ahora la cosa ya mutó a propósito de mutaciones y hay que hacer otro protocolo. Habrá que mandar a alguien a estudiar a México, a Colombia, a Estados Unidos, en lugares donde esto ya ha pasado, para que se entienda un poco cómo hay que hacerlo. Bueno, pasemos. Siguiente noticia. Ayer, nuevamente, ya no queda nada para la Navidad, celebraciones de Año Nuevo, la gente sale a comprar, abastecerse para los que pueden, una rica cena de Navidad, en fin. Ayer, realmente, uno decía, claro, con las imágenes del día anterior, la gente va a tomar conciencia y no va a ir en masa a comprar. Definitivamente no, da lo mismo las imágenes. Ya, yo creo que eso de comprar cosas para la cena, Navidad, ¿no? Nadie va a un mall a comprar un pollo. Pero es que, ¿sabes qué? Yo ahí creo que hay un punto, porque mucha gente se burla. Se burla del argumento. No, pero bueno, si vaya a ir a un supermercado, no vaya al del mall, vaya al almacén de la esquina. Es que hay un detalle que me parece a mí que es no menor, porque la gente se burla del testimonio de la persona que dice, que le pregunta, ¿por qué está en la fila del mall? Porque la gente en esta época del año está haciendo fila para entrar para al mall. Para entrar, sí. O a un centro comercial. ¿Por qué está acá? No es... Por poner un ejemplo. Estoy acá porque vengo a cambiar los lentes, vengo a la farmacia y voy a pasar a comprar un par de cosas al supermercado. Junta 3-4 trámites. Porque en el fondo, ¿cuál es la gracia del mall? Que está todo en un mismo lugar. Incluyendo el virus. Incluyendo el virus. Está todo junto. Muy bien. Siempre tan asertivo, Marcelo. Entonces, claro, uno se burla y dice, oye, pero ¿cómo esa señora está haciendo la fila para comprar los lentes? No, más que burlarse, uno se indigna. Claro, pero si tú te pones a pensar... Claro, la gente anda buscando, no toda, porque creo que hay distintas situaciones, la gente anda buscando la comodidad de que es hacer todo lo más rápido posible en un mismo lugar. Entiendo el punto, sin embargo, si vas a estar 2 horas afuera, la comodidad famosa se desaparece. Al final, es una incomodidad. Mira, por ejemplo, mostraban el caso de una persona que andaba buscando un regalo para su hija, unos patines. Ya. Y la señora hizo la fila en determinado mall. Entró y encontró que los patines adentro estaban muy caros. estaba vitrineándolo. Salió del mall. Dijo, no, voy a tratar de ahorrarme unos pesos. Salió del mall y fue a otro lugar a cotizar. Y se dio cuenta que en el mall estaba más barato que afuera. Y volvió. Y tuvo que volver a hacer la fila. No, yo he conocido gente que ha ido a, por ejemplo, cambiar algo que le quedó mal. No, es un absurdo ir en esta época. Y hizo la fila, entró la cuestión y no estaba la talla. Oh. Claro, bueno, claro, va a vencer el plazo que no lo puede cambiar. Bueno, y no estaba, o sea, después de toda la cuestión. Mi hijo ayer me contó que tenía que sacar plata y fue a una farmacia que había un cajero. Hizo la fila para entrar a la farmacia porque él y iba... ¡Y no había plata! Estaba malo el cajero. ¡Cajero fuera de servicio! Después de... Mira, yo les dije acá, ustedes me agarraron para el deseo. Ojo con el efectivo. ¡Se está acabando! ¡Se está acabando! Porque la gente sacó el 10%, que en algunas empresas, para los que tienen trabajo, dan un aguinaldo de Navidad... Entonces la gente anda necesitando más efectivo. Mucha liquidez. Exactamente. Claro, mucho circulante. A mí también el último tiempo me ha tocado hacer mucha fila por trámites personales, una fila eterna. Ayer, por ejemplo, me pasó que en todas las farmacias había fila eterna. Entonces yo ahí lo que recomiendo es ir a hablar con el guardia de seguridad, que siempre son muy amorosos. Oiga, ¿usted sabe si acá, no sé, si anda buscando algo muy específico? Ah, preguntar primero. Preguntar primero, porque realmente las filas son muy eternas. ¿Y por qué las farmacias están...? Creo que la gente está desesperada, ¿por qué? ¿Qué venden en las farmacias? No, ya sé, para la acidez estomacal, por las comidas. Por ejemplo. Claro, omeprazol. Bueno, pero a todo esto se le pregunta ayer a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, si es necesario cambiar los protocolos considerando que los aforos cambiaron, que la gente salió en masa, que no se están respetando las medidas, y ella dice que no. Que no es necesario que el protocolo que está no bien. Que no es necesario cambiar el protocolo, sino que aquí lo que hay que hacer es mayor fiscalización. Láticos. Sí, eso se traduce en fiscalización. Ahora, porque hay un problema, el mall, ¿hasta dónde llega su autoridad? Porque el dentro del mall, claro, podéis decir ya entraron 10 nomás, se acabó, se cierra la puerta. Y eso significa que del mall para afuera queda un montón de gente que hace una fila. Sí. Que hace una fila. Y el tipo del mall dice, no, el problema mío será de la autoridad. Claro. Será de la municipalidad, no sé. Y eso no se hace. Entonces la gente está toda aplastada una contra otra. A ti, por ejemplo, te pasó que la persona de, porque tú te puedes fijar del que está adelante y te mantiene a distancia, pero el de atrás como que se manda solo. Le dijiste, señor. No. Ahí tú le decís, señor, está muy cerca. Yo en ese sentido te hace respetar. Voy a ocupar una palabra más coloquial. Soy brígida. Sí, po, pero ¿qué es lo que yo, la sensación que tengo es que más que no se respeten las medidas que se tienen que ocupar dentro del centro comercial o dentro de una tienda cualquiera, sí, porque esto no ocurre solamente en los malls, comercio en general. Yo creo que más que nada tiene que ver con el aforo dentro del centro comercial, porque las pocas veces que he ido a un mall, las tiendas tienen súper claro su aforo. Ah, pero los pasillos están llenos. Claro, pero eso es lo que más cuesta. Y eso tiene que ver con la cantidad de gente que entra al mall. Bueno, el Mall Plaza Norte, entiendo, que ayer fue clausurado porque tiene 7 pórticos por donde la gente puede entrar. Habían 5 que no estaba funcionando el sistema de contar a la gente. Claro, y es una falla grave, porque si por 5 de 7 la gente está entrando sin ningún control, obviamente que adentro está el desbalance, ¿no? Así es. Bueno, siga. Bueno, y ayer el ministro de Salud también decía que le parecía súper preocupante lo que estaba pasando. Las imágenes no solo de Santiago, sino que también en regiones. En regiones también la gente se ha... Los bancos también ha habido mucha aglomeración. Ayer la gente alegaba especialmente con Banco Estado, porque el pato parece que se fue... Oye, lo de Banco Estado... De vacaciones. Te voy a decir una cosa. Bien impresentable lo que está ocurriendo con Banco Estado. ¿Qué quieren que les diga? Ha tenido fallas. O sea, a ver, todo puede fallar, pero que se demoren 11 horas en solucionar un problema. Eso, ha habido casos de ese tipo. Cuando de... la gente necesita pagar cuentas, hacer transferencias. O sea, es una Por último, 10. Es como cuec. Como la contradicción de la imagen corporativa versus lo que está ocurriendo. Cuec. La nueva campaña. Así es. Oye, datos a considerar. El último reporte del MinSal: 1.699 casos nuevos, 20 fallecidos. La positivididad. Eso subió. Subió, y subió harto, creo yo. 5,68%. ¿Qué positivo? Ayer era como 4 y algo. Sigue preocupando la región metropolitana, que es la que tiene más casos confirmados. Y recordemos. Y en regiones. ¿Ya? Norte, Atacama, Tarapacá, y en el sur, Maule y Aysén. Y las aglomeraciones estas que estamos viendo probablemente van a tener un efecto a una o dos semanas más. Así que así es. Mediados de enero, yo creo que vamos a estar bien hasta ahora. Ahora yo me pregunto, anote esta pregunta para más adelante. La voy a tener presente. Como que me dio el efecto Marco, retrocedí. En mi rol de conductora. Vamos a los narcos. Es que si se supone que estamos en una crisis económica súper profunda, que hay falta de empleo, se está pidiendo más ayuda económica para la gente. ¿Cómo que se lo explica está, ¿cómo se explica que ande tanta gente comprando? No, pero es que piensa que los retiros... Sí, no me digan el crédito. No, pero los retiros son 19.000 la primera vez, 17.000 la segunda vez, son más o menos 35.000 millones de dólares que entran así, ¡fua! Como piensa que es agua. ¡Fua! Un tsunami. Y la gente, qué sé yo, una persona que sacó 500 lucas, sacó un millón, dice ya, voy a guardar para pagar deuda, qué sé yo, un buen poco, pero 100 luquitas voy a gastarla en regalo de Pascua. Y esa plata empieza... Entonces, yo creo que eso influye un montón en que la gente esté gastando. Y es lo que hemos comentado tantas veces, por supuesto, de las pensiones, de que la gente vive mucho más el hoy que el mañana ya veré. Mañana... ¿Tú vives el hoy? No. ¿O vives el hoy pensando en el mañana? Yo vivo en el ayer y estoy atrapado. Soy un nostálgico, vivo en el ayer. Vivo con el sueldo de ayer. Los problemas de ayer. Y las alegrías de ayer. Así que yo creo que eso es mucha plata que está dando vuelta. Entonces, no es que la situación haya mejorado. El millón de cesantes, porque había 1.5 millones en algún momento, después se recuperó un poco, pero ahí... Por lo menos 1 millón de personas que no están, que están, perdieron el trabajo durante el año. Y recordemos que hay muchas empresas que están con muchos problemas todavía. Sí, por, o sea, están, por eso digo. Están perdiéndose trabajo todos los días. Sí. Oye, ya, y para ir cerrando el bloque COVID, ayer habló el ministro de Ciencias, Andrés Kub, que anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo constituido por gente del ISP, epidemiología del Ministerio de Salud, en fin. ¿Y eso para qué? Además de gente de universidades, para justamente comprender qué variantes del virus están circulando. Sí, sí, sí. Que mucho nombre, mucho adjetivo, artículo, en fin. No, pero para estudiar todas las variantes del virus que circulan en el país, con esto de que el virus va mutando, sí, y toda esa cosa. Pero ayer aclara el ministro Kub que con las consecuencias que tenemos a disposición, perdón, con las secuencias que tenemos, vamos, que tenemos a disposición en nuestro país, dice, podemos decir que esta variante, la de Gran Bretaña, no ha llegado. No ha llegado todavía a nuestro país. Ya, sí, te acuerdas que la anunciábamos, tiene un nombre bien curioso, la jengibre. La jengibre. Es una comisión jengibre que va a estar analizando todas las posibilidades de variación, porque te acuerdas que conversamos con un experto que nos decía de que... Miguel O'Ryan. Los virus mutan y es parte como de su ser, ¿no? De eso se colgó entonces Jaime Mañalich para decir que iba a mutar en buena persona. Que ojalá mutara para ese lado, claro, y no para el otro, pero en general mutan para mal. Para el otro lado. Para el mal. Pero viste que ayer varias de estas compañías que están sacando sus vacunas dicen que lo esperable es que las vacunas, las mismas, sirvan para todas las mutaciones posibles. Que serían como 9 mutaciones. Claro, sí. Así que quedémonos tranquilos por ese lado. A todo esto... ¿Viste lo que está pasando a propósito en Estados Unidos? En Estados Unidos, el gremio de las locales de shows en vivo... Ya. Está todo al borde del colapso. Entonces salió una ayuda estatal para ello... Pero entre medio está la idea de que con el próximo año todos los locales cerrados puedan empezar a funcionar, pero que la gente tenga como un carnet de estoy vacunado. Ah, buenísimo. Entonces, si estáis vacunados, podéis entrar al concierto, podéis entrar a la discoteca, podéis entrar a locales cerrados. Pero es que todavía, sabéis qué mala idea en realidad, me retracto. ¿Por qué? Porque todavía no está claridad. Respecto a cuánto dura la inmunidad. Bueno, pero por lo menos un mes te da. No, lo encuentro peligroso. Creo que ese no es el camino. Bueno, pero es lo que están planteando. Bueno, te mandé ahí en el correo electrónico. Ya. Un artículo que habla sobre lo que va a pasar después de la pandemia. Está bueno. Sí, ya tengo una tomada, se supone. Dios que es guionista. Está bueno, es lo que... Debemos tener una sección que se llamara Dios es guionista. Con todas las veces que las películas... Que las cosas, sí, calzan. Sí, sí, sí. Parece que estamos. Eso 7:27, dice... ¿consideras que nos tenemos que ir? Es que Nano se le quedaron los lentes. Y no ve nada. Y no ve nada, no ve ni la hora. Ah, es muy chiquitita. Y por una hora grande. Por la grande, gigante. Si no hay... Ya. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Hoy tú sabes que puedes acceder ahora a todo el mundo financiero en la palma de tu mano. ¿Por qué? Porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. Y no te perderás de esta forma nada de ETFs, iShares. ¡Descárgala! Ya, ahora sí. Ahora vas a poder acumular millas Latam Pass en los pasajes de Ruta del Maipo. Pero usando, bueno, tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo y Sintervial, conexiones que inspiran. Oye, mira. Enanísimo. Esa es vista. Bien, vamos a una pausa, volvemos inmediatamente. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Entre cómplices. nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de La Crianza. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoya para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy, pide nuestros papeles de regalo, escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 Ultra en 12 cuotas sin interés de 99.999 pesos. Y lleva unos Galaxy Buds Plus de regalo. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 por la compra de un Galaxy Note 20 Ultra o hasta agotar stock de 15 unidades. Para más detalles, ingresa a Samsung.com. ¿Con qué siguen? ¿Quién sabe? Están de vuelta en tu nueva oasis. Esto no es Plaza Italia. Muy bien, recordemos que faltan 28 minutos para las 8 de la mañana, que la máxima hoy día en Santiago va a andar en torno a los 30 grados y que tenemos una encuesta con respecto a lo que ocurrió ayer en el Maipú, este asesinato y el momento que se hieren a muchas personas. ¿Qué pasa con las balaceras, los ajustes de cuentas, los fuegos artificiales, los delitos habituales en muchas comunas por parte de los narcodelincuentes? ¿Cómo llegamos a esto? Las alternativas son desidia de la autoridad, corrupción desatada, policías mal preparadas o malas leyes. Está súper repartido. Tal vez que es lo más razonable, es una mezcla de todo esto. Todas las anteriores. Sí, no, pero ¿cuál es la más? La más. En esto no es Plaza Italia. ¿Cómo vamos a ver el Bustamante Test? Mala suerte. Nano, si te quiero ayudar. ¿Tú te puedes sumar conmigo? Pero mira, Dios es guionista. ¿Por qué? Nuevamente. Porque Nano te podría ayudar, pero Nano no trajo los lentes. No. Novedada. Así que si Nano te ayuda, es de lo que él se acuerda nomás. No puede meterse a Google y ver porque no ve nada. Ya, traje de todo en esta oportunidad y la primera pregunta dice así. ¿Viste que no ve? ¿Viste que no ve? Puso el otro, el botón equivocado. Otra cosa. Yo creo que en cualquier momento va a tirar la cortina que se termine el programa. Y si la tira, terminamos. Nosotros acatamos. Oye, ya. La primera pregunta tiene relación con el show pirotécnico de Valparaíso, los fuegos artificiales. ¿En qué año empezó el show pirotécnico en Valparaíso? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, desde que yo era chico, así que... Dale, juégatela. O sea, desde antes. Yo creo en 1900. ¿En qué año naciste tú? En la del 62. No, yo creo que es antes. 50. Sí, 1950. Tibio, 55. Tibio, como el agua del río. 1950. Ah, no, el agua del río es fría. ¿En 58. 58 sopla nano sin sus lentes. Solo él sacando sus cálculos. Cálculos así a tientas. Alguien aquí en una obsesión que yo no logro comprender. ¿Desde 1969? Sí. 69 pone la gente. 54, tú dijiste 55, 56, pero Fernando Porter fue el primero. Yo estaba esperando que cayeran más mensajes. En 1953 empezaron los fuegos artificiales en Valparaíso. Pero mira, fíjate que tú desviaste la atención, porque yo dije ¿por 1950 qué? Y tu sensación fue que en 1962 era más tibio, tibio, dijiste. Tibio, tibio. No, eso dijiste, tibio, no, tibio. Y estaba más porque, frío que el agua del río. No, porque tres añitos no quedaba. No, nada. Del 50, sí, po. Ya, po, tibio. No dijiste tibio. ¿Qué para ti tibio? ¿Cuántos grados Celsius? ¿Te gusta tibio o estoy pensando la ducha o hirviendo? Hirviendo. Sé que hace pésimo, pero prefiero más. ¿Sabes lo que es bueno? Caliente que frío. Hacia el final, especialmente el en verano, agua fría, claro, un impacto. Para un la golpe, celulitis, se sabe. Golpe, bueno. Depende de dónde cae el chorro. 1953 se crearon los fuegos artificiales en Valparaíso. Lo hizo Ernesto Diguero. Él se le ocurrió la idea. Ah, no, no es un alcalde de esa época, sino un... Una autoridad, no sé, traté jueces. De buscar más antecedentes, pero la verdad es que no encontré tanto. Es un brasileiro. Pero a él se le ocurrió la idea, pues, y después ya se transformó en una tradición, tanto así que ahora, bueno, este año no, pero años anteriores, se unió ahí Viña del Mar, después se unió. No, lleva harto tiempo hecho. Y ahora todo. Sí, pues, esto de que sea, porque ellos, el cartel es los fuegos artificiales más largos del continente. Porque en harta parte hay shows pirotécnicos. No, pero los de la quinta región, no es que yo sea de allá. Pero son los mejores. Los mejores. ¿Y cuál será el show pirotécnico más antiguo del mundo? Habría que googlearlo. Porque ahí en el Sydney me acuerdo unos famosos. Mira, porque yo me acuerdo, era muy pequeña, cuando los fuegos artificiales eran solo en Valparaíso. ¿Ya? Uno esperaba el final del show. ¿Por que era qué? Porque venía la cascada. La cascada, que era el gran espectáculo. Y recuerdo que hubo un par de años, es que yo creo que ahí hubo una falla. Tiraban la cascada. Antes. No, y la insignia del Wander. Y ahí yo creo que se patearon. Bueno. Sí, ese era el show, pero emocionante. Tú muchas veces me imagino lo viste ahí mismo. Muchas veces. En el Muelle Vergara, una cosa así. Es que. No, no, el Muelle Vergara. ¿Cómo se llama el Muelle Varón? En el Muelle Varón tenía un tío que trabajaba un pituto. En el puerto tenía un puerto tío. Mismo, ya. Sí, no, y ahí muy cerca, pero ya después cuando se empezó con Viña y con, también lo he visto desde la playa Viña. Yo sé que no lo he visto tantas veces en vivo y en directo, y una vez fui y llegamos hasta, había mucha gente, pero logramos hasta el muelle mismo. Ya. Y el cuello después me dolía, porque mucho rato mirando para arriba. No, si en realidad yo creo que lo más bonito es verlo desde el cerro. Desde el cerro, nunca porque me pasó. Ahí no hay que... Sí. Hacer el esfuerzo y se ve toda la bahía. O sea, la gracia yo creo que es en una terraza, en el cerro, con un bien buen copete. Ya. Y en media hora te tomáis varios. Y al final del fuego artificial ya no sabéis dónde estáis. En fin. 1-0, arriba los chuchis, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la autoridad a la que le crearon una cuenta de Twitter ayer? Que tuvo que ser reportada porque no era de él. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salió como verso. Una autoridad que le crearon un Twitter. Y no era de él. Y no era de él. ¿Tú sabes lo que le pasó a nuestra queridísima Virginia de María? Le hackearon. Esto es una historia que me llegó ayer, yo no sé si era verdad, pero le hackearon su cuenta de Instagram, que para ella es una herramienta de trabajo, y le ofrecieron, le pidieron un rescate. Mira dónde la que ha llegado. Claro, dicen, tienes que pagar tanto y te liberamos tu cuenta. Mira, no sé qué pasó al final. Juan Marambio, no. Esteban Pido, no. Solabarrieta. Solabarrieta. No tengo Twitter. Solabarrieta dice Nano, porque Solabarrieta fue muy enfático en decir que él no tenía que no Twitter. No tiene Twitter. ¿Y es una autoridad de qué área? Justicia. Oye, aquí una persona, Pato Miñano, reclama. Dice, siempre contestan los mismos. ¿Por qué no explican cómo se participa? Veamos. 20 años en la traducción. Sí, pues tienen que arrobar a la radio. En Twitter. Estamos haciendo los estudios para avanzar en hacer también el concurso por Instagram. Porque dicen que es más... lo que la lleva. Lo más claro, más importante. Mira, por ejemplo, aquí alguien dice Humberto Carroza. No, se llama Humberto. Mario Carrozas. Nuevo ministro. ¡Carrozas! Ministros de la Cortes Supremas. ¡No! No es la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones. ¡Bien! Te la doy, se produce el empate, te costó, Marcelo. Oye, bien interesante lo que ocurrió con el ministro Mario Carroza. Alguien, un pilluelo por ahí, se dio cuenta que él no tiene cuenta de Twitter y fue y creó la cuenta de Twitter con la foto de Mario Carroza. Arroba Mario Carroza. Claro, todo esto coincide con que hace súper poquito el Senado lo ratificó como nuevo integrante de la Corte Suprema a propósito de la salida de Lamberto Sistema. Ya, para, ¿y eso es ilegal? No sé si legal, pero tú puedes reportar... No, si ponen la foto, sí. Pero tú puedes reportar... Es que existen las cuentas parodias también, po. Sí, pero tiene que decir cuenta parodia. Claro, pero tú puedes reportar y decir, ojo, no es la persona. Y Twitter baja la cuenta inmediatamente. El primer mensaje era honrado y feliz de asumir el cargo de ministro de la Corte Suprema. Hasta ahí... Ah, no. Hasta ahí... Entonces era suplantación de identidad. Todo bien. Pero después... puso otros mensajes que ahí ya encendieron las alertas, donde incluso informaba la supuesta muerte del expresidente Eduardo Frei. Ah, no, el gallo ese entonces ahí ya no. Ahora tú sé que es re fácil pillar ese gallo. ¿Cómo? ¿Por el IP? Por decir algo. Ah, bueno. Los pillan. Ya, entonces vamos 1-1. 1-1, se produce el empate. Siguiente pregunta. En las efemérides, yo le di una vuelta, quizás, espero que entiendan la vuelta que le di. Ya. Ayer estaba cansadísima. En el año 1910, Ramón Barros Luco asume como presidente de la República. Y crea el sándwich. Entonces, ¿qué hice yo? Me acordé... Del sándwich. Del Barros Luco, el sándwich, que lleva su nombre porque a él le gustaba mucho esa mezcla de carne con queso. No, pues Barros Luco, ¿no? Sí, po. Ah, Barros Luco, tienes razón. Me arruinó toda la pregunta, Marcelo. Pero ¿cómo? Barros Luco está bien. Pero con tanta seguridad, no lleva eso. Ya. Me cortó toda la inspiración. Ya, concéntrate. Porque esto tenía una introducción súper bonita, pues que iba para... Parte de nuevo, po. Ya, voy de nuevo. En 1910... No, ya, bueno, el Barros Luco... Se llama Barros Luco porque al presidente Barros Luco le gustaba mucho esa combinación, sí, de carne con queso. E iba a un lugar específico a comer ese Barros Luco, que fue el que finalmente lo bautizó inventó. Y le puso el nombre al sándwich. ¿Cómo se llama ese lugar donde iba a comer Barros Luco? Barros Luco, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Café Torres. No, no se llama Café Torres. Que en esa época se llamaba Confitería Torres. ¡Respuesta correcta! ¡Vamos, Nano! Nano me lo sopló. Nano lo dijo, pero debía haberlo... Ahí no se llamaba Café Torres en esa época. Se llama Confitería Torres en Santiago. Él iba ahí y pedía ese sándwich. Era tanto lo que lo pedía. Que no existía, se lo hacían a él nomás. Claro, que decidieron poner en la carta este sándwich. Le pusieron Barros Luco. Tengo entendido que en Argentina también lo comen harto, lo copiaron. Y después... se instauró una versión moderna, no sé si la conocen, el brasileño. ¿Qué tiene? Tiene lo mismo, es decir, carne, queso y palta, como la bandera brasileña. Oye, qué bueno. Sí. Pues que la palta es muy buena. Oye, pues está el Barro Jarpa, que es con jamón. ¿Jamón y queso? Sí, ya. Y de ahí en adelante le han puesto, hay una Café Torre que está ahí al lado del Museo de la Moneda. Ya. Y hay un, entiendo que hay un piñera. Hay un sándwich piñera. ¿Y qué lleva? Iba a decir una cosa muy inapropiada. Muy inapropiada. No, no sé, pero es un sándwich que parece que pedía mucho. Dulce de leche lleva. No sé. Mira, pero ¿cuál es tu favorito? Ah, yo creo que... Si tuvieras que cumplir, comer un último sándwich en tu vida, ¿cuál comerías? Yo creo que un barro luco, ¿eh? El barro luco es muy bueno. Sí. A la parrilla. O sea, a la plancha. A la plancha. A la plancha, con el queso en la plancha también. Oh, qué rico. O un churrasco. Churrasco también, churrasco de tomate mayo. Y palta, bueno. Y palta. Ya, vamos 2-1 ganando con Nano. 2-1, siguiente pregunta. ¿Cuántos candidatos presidenciales oficiales tiene el PPD? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3. Voy a chutar. 3, digo. Con seguridad, pues, Marcelo. 3. ¿Qué sería? ¿Los tienes en tu retina? Heraldo. ¿Ya? Vidal. Francisco. Y el otro, lo dije por si acaso, tiene que haber otro. Pero no dijiste los nombres, dijiste... Sí, tienes razón y te voy a dar el... Te faltó uno solo. ¿Quién es? Jorge Tarut. Tiene razón. Que la gente lo pare en la calle para pedirle que sea candidato presidencial. Eso. Él no quería, pero la gente lo obligó. Mira, de hecho, ayer lanzó su candidatura Vidal y Jorge Tarut. Digamos, con logo, imagen y todo. Falta todavía que lo haga Heraldo Muñoz, pero sabemos que así va a ser, él lo ha manifestado. Las primarias del PPD van a ser el 31 de enero. Y fíjate que hoy revisando la prensa. Ya. E incluso revisando mi WhatsApp. Ya. Esta mañana muy temprano. En el Partido Socialista hay algunos que quieren que Álvaro Elizalde sea candidato. Por los ojos, más que nada. Por sus ojos de piscina. Oye, y... Pero espérate. A Desborde lo lanzan el 5 de enero, dijeron. No es que lo lancen por algún lado. ¿Para dónde? Lanza su candidatura. 5 de enero. Y fíjate que el Consejo General del Partido Radical proclamó... Ya lo proclamó. ...como candidato presidencial a su actual presidente y exministro de justicia... No te puedo creer. ¡Carlos Maldonado! Pero qué alegría que Carlos Maldonado... Así que todos esos van a competir. Oye, tenemos que partir. Apenas estemos reunidos todos nuevamente... ¿Con los Jaivas? Más o menos fines de febrero, la carrera del poder. Sí, pues sí, hay que hacerlo. Porque todo el año vamos a estar con esta cuestión del... Claro, ¿quién sube? Pero ¿sabes que se ha generado una discusión respecto a quién es más importante? La carrera presidencial. En la vida es... ¿La carrera presidencial o la constituyente? ¿Dónde está el real poder? Mira, ahora son dos cosas que en términos como temporales, una es para largo plazo, la constitución, el presidente dura 4. Entonces, en ese sentido, la constitución debiese ser más relevante. Ya, lo dejamos hasta acá, Nano. Yo sé que no ves la hora, pero estamos un poco pasados. Yo no gané, pero... Y ganaron. O sea, ganamos, pero con bastante Nano, ayuda de Nano. Nano me ayudó mucho. En dos respuestas, tengo que decirlo, yo no habría sabido. Así que muchas gracias, Nano. Hacemos un gran equipo y partimos. Mira, gran canción. Dale. Be beat up and battered around. Been saying that, but I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. And only with her. Reputation's changeable. Situation's tolerable. But baby, you're adorable. And only with her. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, Américo va a hacer un concierto navideño. ¿A ¿Dónde? Morir? A morir. ¿Dónde? Por Red Cultural, el Centro Cultural La Florida, en Twitter, Facebook e Instagram. Culturallafloría.cl. Ya, bacán. Súper buena onda. El muy tamborcito, poro pom pom. ¡A morir! Américo. Vamos con el resumen. Ojalá Nano te apoye con algún efecto o algo. Ah, pero es que no trajo los lentes. Increíble. Aparenta cualquier como botón. Como una no, pura cosa. Cualquier botón. Influye. Ya. Voy. Fiscalía investiga un posible ajuste de cuentas en la balacera de la Plaza de Maipú. Este hecho dejó una mujer fallecida, 7 personas heridas. El Ministerio Público sostuvo que el blanco del ataque es una de las personas lesionadas. Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó que se evalúen los protocolos y confía en el reforzamiento de la fiscalización tras registrarse nuevamente grandes aglomeraciones en el comercio. La autoridad sanitaria señaló que las medidas actuales, que fueron trabajadas con economía, son suficientes y que se respetan en varios lugares. En aquellos que no lo hacen, dijo, vamos a tener que tomar medidas tan duras como el cierre. ¡Quieren dinero! ¡Quieren dinero! Estoy un poco afectado. Ah, mira. El MINSAL reportó 1.699 casos nuevos, 20 fallecidos. Positividad se eleva al 5,68% y los casos activos registran una leve baja. En cuanto a los casos nuevos, la región metropolitana registró el número de contagios más alto, mayor, con 345, seguido por el Biobío, 253, y Los Lagos, con 184 casos. Pirihuey, Pirihuey, Cuipanguipulli, allá viene. El ministro de Ciencias, Andrés Cook, dijo que la mutación del coronavirus descubierta en Gran Bretaña no ha sido detectada en Chile, junto con anunciar la conformación de un nuevo grupo de trabajo para estudiar las mutaciones del virus. El ministro desdramatizó esta situación, señalando que es algo natural y recurrente con todos los virus. Baby, baby, oh, baby. Virus. No, os mutantes. Ojalá la vuelta no sea tan larga. Gran grupo brasileño. ¿No tiene Os Mutantes? Búscate Os Mutantes. La Rita Lee, que era la vocalista. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea el Servicio de Protección de la Niñez, que busca reemplazar al Sename. Según explicó el mandatario, el servicio va a atender a 250.000 niños y niñas al año y va a tener un enfoque personalizado. Vamos a tratar de no separar a los niños de sus familias, aseguró el jefe de Estado. Para cuando dice que busca reemplazar, mira qué bonita canción. Estos son mutantes. Mira qué bonito. Mira, qué rico. Mira, esto te da calma inmediatamente. Sí, me da sed. ¿Cómo que me da calma? Me da sed. You must take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your... Os Mutantes. Este disco además que el primero que hicieron es... Extraordinario. Entero, güey. Entero, güey. Oye, México iniciará la vacunación contra el COVID-19 este jueves. El país latinoamericano aplicará la fórmula de Pfizer Y al igual que Chile, va a priorizar al personal de salud en el primer periodo de inmunización. Ya. Estimado hasta el último día de enero del 2021, el gobierno espera haber inoculado 1,4 millones de dosis. Guadalajara en un llano, México se pone la vacuna. ¿Qué es eso? Ya, con esto termino. La NFP comunicó que por razones sanitarias se postergó el encuentro entre Colo-Colo y Unión La Calera, que debía disputarse este sábado en el Estadio Monumental. También se suspendió Colo-Colo Coquimbo. Sí, estaba leyendo que el presidente Audi Italiano ponía en duda las razones de esta suspensión. Dice, comenzó el salvataje de Colo-Colo, una cosa así. Lo dije yo. Pero lo dijo también el presidente Audi Italiano, porque lo digas tú. ¿Por qué no lo dijiste cuando yo lo dije? ¿Por qué no lo dijiste lo que yo dije cuando te dijiste? Mira, porque lo leí después. Ese comentario iba en otro momento. Lo dice ahora y no cuando yo lo dije. Debió decirlo cuando yo lo dije. ¿Y por qué dijo no decirlo ahora? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Muy bien, quería brevemente. Gente. Brevemente comentarte. Es bonita esa canción. Qué buena. Me emociona a mí. Te miro, gente. Te respiro, gente. Pero ahora con el COVID no es buena idea. Te respiro, gente. Sí, te acerco mis manos. No. No. No, no es el momento. Bueno, pero justo quiero hablar de ese tema que tú lo habías anticipado, Carleta. ¿Qué cosa? Un epidemiólogo ¿ya? predice que después de la vacuna y el fin de la pandemia, que falta un buen rato, va a venir un libertinaje sexual. Dios es guionista. Yo ¿sí o no? Creo que esta es la gran noticia del momento. El mundo entero va a ver un cambio en temas como religiosidad y economía, dice Nicolás Christakis. Vamos por parte, voy a anotarlo. Sexualidad. Dice que se va a vivir, ¿por qué? Vivir una etapa como los felices años 20, donde la gente que como que se relajó. Después, tú dices como recuperar toda recuperar la sexualidad que no se ha tenido. El tiempo perdido y te vas a soltar las trenzas. Va a mira, ser como vamos aquí, que la vida se puede terminar mañana y hay que vivirla ahora como si fuese el último. ¡A morir! Claro. Pero mira, hay que ser claros y precisos. Lo decimos en este programa, pues somos un programa responsable. Sí. Si se quieren liberar, háganlo. Pero. Hermanos, vayan. Pero no ahora. No, pues estamos hablando después de la pandemia. Sí. Liberación sexual. ¿Quieren hacerlo? Vayan. Háganlo. Amigos, hermanos, vayan. Pero. ¿Ya? Con precauciones. Siempre con precauciones. Siempre con cuidados. Según Christakis, va a haber más interacción social. Estamos hablando después de la pandemia. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Ya no hay, la gente se vacunó y ya no hay bichos dando vuelta. Va a haber un libertinaje sexual, la gente quiere vivir el momento. Intensamente. Mayor gasto de dinero, disminución de la religiosidad, aún más. Es que yo creo que lo de la religión me resulta un poco obvio. ¿En qué sentido? Porque dejas de creer. Porque claro. Se pierde la fe. Se pierde la fe. Además, la gente se acerca a lo religioso cuando está al borde de la muerte. Cuando tú estás mal. Cuando ya se libera todo, al contrario. Dice, no necesito pasamos eso. Pasamos de, ¿qué queréis de mí? Ahora, ¿cuándo piensa este epidemiólogo que esto va a pasar? Para el 2024. Ah, falta todavía. No, tan lejito. Me guardaría para ese momento. Sí. Y va a haber, claro, una nueva migraciones porque van a ser mucha guagua. De ahí en adelante. Pero fíjate, no piensen mal. ¿En qué pero estaremos para esa fecha? Me detengo en el punto de la sexualidad. Ya. Porque resulta que uno podría pensar que podría ocurrir el efecto contrario. ¿De que la gente se guarde? ¿En qué sentido? No. En que, o sea, ya vamos a cumplir el primer año de la pandemia. Fácilmente, seamos realistas, que queda otro año más. Sí. Donde las relaciones sociales se han achicado al mínimo, los círculos se han reducido. Habla, ocupa muy bien el verbo se ha achicado todo. La gente ha dejado de tener relaciones sociales y sexuales. Es todo lo contrario, ¿sí? Entonces uno pensaría que con 2 años se produce un nivel de acostumbramiento donde. No, esto es como el quino acumulado. 2 meses más y no seas tan 2 años técnico, más. Marcelo. Y viene una explosión. ¿Tú sabes? ¿Has visto alguna vez una erupción de un volcán? El Yaima. Ya. el momento de la erupción, eso igual, va a ser exactamente igual. No, yo pensé que podía ocurrir lo contrario. ¿Alguna vez viste una manguera que le hacen un nudo y de repente ¡pua! Marcelo. Tal cual. Por Dios. Te invito a leer nuestros avisadores. Ya. Como para retirar tu segundo 10%, simplemente visita tu10conmodelo.cl. Es el sitio de AFP Modelo para hacer el trámite desde tu casa de forma rápida y segura. Pensar a futuro es sumar valor, por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza sus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya volvemos, tenemos una entrevista realmente central. No, ¿saben qué? Si tienen dudas, escríbanos. Es el momento. ¿Sobre qué? Permisos, restricciones para las fiestas de fin de año, cómo va a estar funcionando comisaría virtual. Eso, sobre todo eso, escriban. Sobre comisaría virtual y sus vericuetos hablaremos en la próxima entrevista. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. ¿Se han dado cuenta que hay cosas que al unirlas son mucho mejores? Una casa en un árbol, una puesta de sol en la playa. En Chilena Consolidada también sabemos lo valioso que es unir tu familia y tu futuro. Por eso, si decides ahorrar, te invitamos a hacerlo a través de un seguro de vida con APB. Agenda tu asesoría online y contrata tu seguro con nuestros asesores. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Ya, aquí estamos, pasando el peaje Nueva Angostura, casi llegando a Los Ángeles. Mi amor, pero Los Ángeles está para el sur. Pero Los Ángeles, California, mi amor. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Fast, usando tu tag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Cristian, ¿cómo es que se prepara Ensure Advance? Es muy fácil, mi amor. Un vaso con agua, 6 medidas de Ensure Advance, revuelves y listo. Como yo también pasé los 40, elegí cuidar mis músculos para mantener mi movilidad. Movilidad, vitalidad y fuerza. Por eso me mantengo activa, me alimento bien y tomo a diario Ensure Advance. Mezcla única con HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayuda a mantener mis músculos sanos. Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Muy bien, estamos listos y dispuestos para entrar en un detalle muy importante para un montón de gente. Cuando son las 8:04, vamos a establecer contacto con el Teniente Coronel Juan Velázquez, que es jefe de la Comisaría Virtual de Carabineros. ¿Cómo está, Teniente? Hola. Marcelo, muy buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, Carla, muy buenos días. Buenos días. Gracias por esta inmensa oportunidad que nos entregan a través de la radio. No, gracias a usted por la oportunidad y la recepción, tenemos dudas. Teniente, pero usted tiene como voz y impronta de locutor de radio. ¿No? Puede ser, no sé. Cambié de voz hace unos días atrás. Perfecto. Teniente Coronel, durante toda la pandemia la comisaría virtual ha cumplido una función relevante y con la excepción de unos momentos al inicio en que hubo problemas de congestión, ha funcionado bastante bien, la gente ha logrado cada vez que necesita hacer sus trámites. Sin embargo, hay ciertas cosas que entrampan un poco y producen más confusión, especialmente ahora que la gente tiene pasos para allá, pasos para acá y está medio enredado el tema. ¿Han sentido esa sensación de que ahora está la gente más confusa? Sí, Marcelo, mira, primero, bueno, varias apreciaciones al respecto. Quizás voy a partir entregando algunas cifras duras, algunos datos duros. A ver. Contar que, por ejemplo, al día de hoy, a las 5 de la mañana del día de hoy, entre permisos temporales individuales y salvoconductos, hemos entregado la cantidad de 176.897.414 trámites. Ya, increíble. Desde la pandemia, ya en solamente los puros permisos temporales, que son aquellos que nosotros utilizamos para ir a comprar al supermercado, para ir al banco, ya hemos entregado del orden de los 173 millones. Ya, dicho eso, sí, efectivamente al inicio tuvimos algunas inconsistencias en la plataforma, pero es propio de una innovación, de una estrategia un tanto incremental, es decir, hecho a puro ñeque y reaccionando a lo que era la situación pandémica. Sí, pues. Entonces, con el tiempo hemos ido mejorando eso, sin sacar cuentas alegres ni mucho menos ser un tanto autocomplaciente. Podemos señalar que a lo mejor solamente el 2% del tiempo hemos estado abajo, ¿ya? Entonces, o sea, en términos tecnológicos ha sido un éxito. ¿Cuánta gente pide permiso en promedio ahora, en esta época? A ver, aquí tenemos unos pic muy altos en estos últimos 20 días o 15 días y al día siguiente cae, pero completamente. Por ejemplo, durante los dos últimos fines de semana hemos entregado del orden de los 3 millones de permisos entre sábado y domingo. ¿Me entiendes? Ya. A ver, el primer fin de semana estuvimos bordeando los 3 millones, el anterior a esta, 2 millones y algo, y ahora estuvimos bordeando los 3 millones, ¿ya? Pero al día de hoy, por ejemplo, está por el orden de los 200 mil permisos, hoy día miércoles. Hoy miércoles. ¿Y para qué es lo que pide eso, más ¿cuál, permiso ¿Cuál es el más pedido? Gente. Fundamentalmente compras. A ver, la demanda de los permisos, esto opera Marcelo y Carla tal cual como la curva de oferta y demanda en materia económica, ¿ya? Está dada por muchos factores, la estacionalidad. ¿Ya? La estacionalidad nos dice en estos momentos de que las personas necesitan hacer muchas compras por el tema navideño y todo eso. Entonces va a aumentar para allá. ¿Ya? Depende de la cantidad de gente que esté en algún momento en situación de cuarentena, fundamentalmente. Claro, ¿ya? Ahí va subiendo inmediatamente. Ahí sube de inmediato. Pero debemos considerar que dentro de la semana nosotros tenemos, bueno, y en general tenemos solamente actualmente 8 comunas en situación de cuarentena. Pero durante el fin de semana, caen a cuarentena 122 comunas más. Claro. ¿Ya? Entonces son 130 comunas que durante el fin de semana, en estricto rigor, lo tenemos en cuarentena, necesitan hacer compras, ¿ya? Y más aún, la gente también se ha digitalizado un poco más. Claro. Entonces, ha entendido el funcionamiento de la página y con eso, obviamente, no se eleva la demanda. Ahora, el sistema, cuando recién partió, ¿se acuerda que también hubo una confusión, que se necesitaba la clave única, después dijeron que no, que era con el carnet de identidad, y ahora también está esta inscripción en la propia comisaría virtual? ¿Qué es lo que qué se necesita? Si una persona nunca ha sacado un permiso para este fin de semana y quiere sacar uno, ¿qué necesita tener a la hora de enfrentar el computador? A ver, el ideal es que tenga su clave única, ya, o que obtenga su clave en comisaría virtual, que es una dinámica muy parecida cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a un banco por primera vez, a una casa comercial, se le piden los datos, ya, y se le entrega la clave única, o sea, su clave personal de comisaría virtual, como tiene la clave del banco, la clave de la casa comercial, como tiene todo ese tema. Claves, sí. Otra más. Ya se me confundió. Entonces puede optar a su clave personal. El ideal es que la gente tenga su clave personal, ¿ya? Porque así evitamos mal usos, ¿ya? Mal usos de sus respectivas cédulas de identidad, ¿ya? Ya, porque alguien si se le sabe el carnet de identidad de otra persona, puede sacarle un permiso por otra persona. Pero claro. Entonces el ideal es que las personas tengan o clave única o cédula o su clave o su clave local, como le llamamos, o lo guío, o haga el logueo local. Ya, eso es por un lado. Entonces esta dinámica que tenemos solamente de ingresar con cédula de identidad, yo creo que tiene una muy corta duración, porque vamos a incentivar lo que es precisamente que la gente obtenga su clave única u obtenga su clave local, por la propia seguridad de ellos y la seguridad de nosotros también. Qué lógico. Ahora, para quienes se enfrentan a estas fechas que son tan importantes, que mucha gente quiere visitar personas y todo, ¿qué trámites o qué permisos más bien se pueden sacar actualmente en la comisaría virtual? A ver, pensemos, aquí vamos a tener que diferenciar. Por ejemplo, las comunas que se encuentran en situación de cuarentena, estas comunas que son, como decía, que son 8 comunas, ¿ya? El día 24 y 25 pueden optar, por ejemplo, a un permiso para ir a visitar a un adulto mayor de 75 años o igual a 75 años de edad. ¿Cuánto tiempo dura ese permiso? Ese permiso tiene una duración de 6 horas. Ya. No permite hacer viajes interregionales, no permite cruzar cordones sanitarios, ya solamente dentro de la misma región puede visitar comunas. Esto es para aquellas personas que están en situación de cuarentena. Ya. Para aquellas comunas que están en situación de fase 2, el día 24 no tienen inconveniente, porque pensemos que el día 24 es un día hábil, ya, y vale. Por lo consiguiente, en un día hábil las personas pueden hacer su vida prácticamente normal. Máxime que ese día, el día 24, se corre el toque de queda hasta las 2 de la mañana. Es decir, hasta las 2 de la mañana esas personas que están en fase 2 no necesitan ningún tipo de permiso para poder visitar un familiar o algo similar. ¿Y el 25? El 25, para las personas que están en fase 2, va en relación a la visita de familiares, se va a operar de la misma manera, es decir, no necesitan ningún tipo de permiso. Pero ojo, si acaso necesitan ir al supermercado, bueno, el 25 es un feriado legal, sí. ¿Ya? O si acaso necesitan ir a una farmacia, van a necesitar de el permiso temporal que lo habilita para ello. ¿Cómo? Para o sea, el 25, a pesar de ser feriado, las personas pueden ir a visitar a alguien sin permiso. Ahora, es cuestión que digan... Si lo siempre y cuando estén en fase 2. Ya, se están en fase 2, ya. Entonces, siempre y cuando estén en fase 2. Si acaso están en fase 1, tanto el día 24 como el día 25 necesitan de un permiso. Máximo se van a entregar 2 permisos por run, ya. Es decir, uno para el 24 y otro para el 25, ya. Entonces, eso es para ese universo de 400.000 personas que tenemos en situación de cuarentena. Ya, y las personas que están de fase 3 hacia arriba no tienen mayor inconveniente. Recordemos que los viajes interregionales están prohibidos para aquellas comunas que se encuentren en fase 2 o hacia abajo, tanto la comuna de origen como la comuna de destino. Tengo una duda. Sí, a propósito de los viajes interregionales y de las barreras que se instalan, porque hoy día en la mañana escuchaba que mucha gente salió hacia la costa por la Ruta del Sol antes de las 8 de la mañana cuando se instalaba el cordón sanitario, entonces a las 6 de la mañana parece que todo escapando de Santiago. Mi duda es la siguiente: cuando alguien lo detiene y lo devuelven, no tiene que pagar una multa. Pero si alguien lo detienen ya en el destino, ¿ahí tiene que pagar multa? Claro, sí. Ahora, eso queda en cierta forma un tanto más a criterio del personal que está operando, porque resulta que si acaso una persona ha salido de una comuna que está en fase 2, ¿ya? Y ya ha traspasado un límite regional y se encuentra en la otra región, claramente está infringiendo el, claro, exacto. Entonces, claramente ya está infringiendo, si acaso traspasó el límite regional con la quinta región, ¿ya? Aunque el cordón esté llegando al paraíso, lo devuelven, ya infringió. Ya, perfecto. Entonces, generalmente lo devuelven, ¿eh? Generalmente lo devuelven. Pero el procedimiento completo debería ser dar las cuentas pertinentes a la fiscalía, ¿ya? Informar a la fiscalía y más, devolverlo, ¿ya? Ahora, claro, sí existe, mira, Marcelo, siempre va a haber gente que va a tratar de burlar la norma. Echa la norma, dicen algunos, echa la trampa. ¿ya? Entonces, siempre va a existir esa gente. Pero, bueno, es el riesgo que ellos asumen y que se pueden encontrar con estas situaciones, ¿ya? Ahora, más allá del riesgo... Sí, el 31 de diciembre. O más bien el primero, que es feriado, ¿corre lo mismo que el 25? Hasta el momento estaría corriendo exactamente lo mismo que el 25, pero ahí vamos a tener algunas instrucciones en particular, ¿ya? Que las instrucciones, aquí tenemos que diferenciar algunas cosas. La estrategia la fija el gobierno, ¿ya? ¿Ya? La estrategia la fija el gobierno, todo lo que es las limitaciones, las autorizaciones, a través del instructivo para permiso de desplazamiento. La operacionalización lo hacemos nosotros en comisaría virtual. Entonces nosotros generalmente, en relación a esto, esperamos las instrucciones que el gobierno nos entregue desde la mirada estratégica, ya, para poder operacionalizar. Perfecto. Lo que le puedo asegurar de que para el año nuevo, el toque de queda para aquellas comunas que se encuentran de fase 2 hacia arriba, ya, es hasta las 2 de la mañana del día primero, ya, y se abre nuevamente a las 7 de la mañana de ese mismo día primero. Sí. No sé, teniente, si usted tiene el dato, pero escuché a la autoridad muy enojada el otro día por el tema de las fiestas, más allá de cobrar entrada o no cobrar entrada, fiestas de amigos, que estén dentro del número permitido. ¿Se pueden hacer fiestas? ¿Alguien puede hacer una fiesta de toque a toque y que sea legal? Teniente, lo que pasa es que la subsecretaria Martorell dijo que estaban prohibidas las fiestas. Sí. Entonces, ¿cuál es el concepto de fiesta, considerando que hay un aforo máximo de 15 personas que podrían, o sea, bailar en su casa, por exacto, ejemplo? Exacto, el año nuevo. Sí. ¿Se pueden juntar 15 personas y poner la música fuerte y bailar toda la noche? A ver, están prohibidas desde las 20 horas del día 24 hasta las 5 de la mañana del día 26 todos los ritos, actividades sociales y ceremonias. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Las personas que lo único que está autorizado son las convivencias familiares para aquellas comunas que se encuentren de fase 2 hacia arriba. Por ejemplo, de fase 2 hacia arriba puede ser con un máximo de 15 personas, incluyendo los residentes, de paso 3 o fase 3 hacia arriba, un máximo de 20 personas, ya, y de paso 4 un máximo de 30 personas. ¿Ya? Teniente, perdón que lo interrumpa, pero sí. Año nuevo, ¿usted sabe cómo somos los chilenos? Claro, pues año nuevo. En el fondo, si un vecino mío está con 15 personas, obviamente si está con más personas hay que llamar, pero si están las 15 personas permitidas bailando, ¿eso hay que denunciarlo? ¿Está prohibido? A ver, no se especifica cuáles son las actividades que se pueden hacer dentro de esa reunión. Yeah. O sea, la persona puede hacer un asado, puede poner música, si acaso quiere bailar, puede bailar, puede hacerlo. Yeah. ¿Ya? El tema aquí más que nada está restringido, Marcelo y Carla, el aforo. El aforo, ¿ya? O sea, si el vecino ve que está repleto de gente que superan evidentemente el aforo, ahí puede exacto hacer la denuncia. Eso es denunciable. O lo otro que me hacían alguna pregunta por ahí en otro medio, me decían, ¿y qué pasa en el pasaje? ¿Ya? ¿Ya? Claro. En el pasaje, la casa A tiene 15 personas, la casa B tiene 15 personas más, la casa C tiene 15 personas más. Pero se juntan en el pasaje, cierran el pasaje, se juntan en el pasaje. ¿Ya? Ah, y ya vamos a venir 45. Y eso ya sería una actividad pública recreativa. ¿Ya? Y eso es infracción. Infracción, perfecto. Y eso es infracción. ¿Ya? Entonces, de toque a toque, sabiendo que de fase 2 hacia arriba, las personas lo que tienen prohibido es transitar entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, porque esto que queda para el día de 25-26, ¿ya? Y entre las 2 de la mañana y las 7 de la mañana, que esto que queda para el día 31 a primero, ¿ya? O el día primero en definitiva, ¿ya? En ese momento la gente no se puede desplazar, pero sí puede permanecer dentro de los domicilios. Y recordemos que al día siguiente, el día 25, aquellas comunas que se encuentran en fase 2, ¿ya?, pueden visitar familiares sin ninguna necesidad. Entonces, lo lógico diría que si la persona a lo mejor puede quedarse en la casa de ese familiar. Claro. Perfecto. Ya, teniente. Muchas gracias. Éxito con todas estas fechas. Les agradezco muchísimo a ustedes y vaya un llamado a todos nuestros compatriotas, a todas las chilenas y chilenos, en el sentido de que disfrutemos de estas fiestas respetando las normas que dispone la autoridad, que no buscan otra cosa de tratar de reducir esta situación pandémica que estamos viviendo a nivel mundial y obviamente en Chile. Carabineros de Chile, vamos a estar trabajando full, como siempre lo hemos hecho en estas fiestas, ya, para resguardar la seguridad, prevenir la ocurrencia de delitos y que tratar de lograr que esto ocurra en el mayor orden posible. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Abrazo, teniente. Muy bien, muchas Afirmativo. Gracias, teniente. Era el teniente coronel Juan Velázquez, jefe de comisaría virtual de Carabineros. Y no era un robot, era una persona. Ay. Vamos, bailemos, escalera. Es como de Carabineros. Es como de Carabineros. Se puede. Ya, ahí estábamos, mira, muy buen bailoteo, Carleta, ¿eh? me entretuve este rato. Buenísimo. Oye, deja contarte varias cosas interesantes que tengo para decirte. Las papas duquesas. Las amo. Las papas duquesas es un clásico y quiero explicarle, en realidad palabras de el chef Álvaro Barrientos, un chef chileno. Tiene en YouTube una explicación, pero que ahora yo les voy a traspasar para que la tengan a mano. Primero, ¿tuviste el YouTube? ¿Tomaste el apunte? Lo tengo todo. Ya. Se tienen que tomar 6 papas. Esto para un grupo de personas, una familia. 6 papas peladas, lavadas. Y la echa, la echas a cocer. Tomás la papa. Pelás la papa. La echas a cocer con un poco de sal. Y agua. Sí. La cocción siempre se hace a partir de agua fría. Ya. Una a mí vez... me gusta con el agua hervida. No, te hay que echarla a cocer, pero no, a partir del agua fría. Yo soy una dueña de casa, no me vengan con cosas. Una vez listas las papas, se sacan de la olla, se colocan en un recipiente para que pierdan el exceso de hervor. 10 minutos. Ya. 10 minutos. Luego, una por una, las vas poniendo en un prensador de papas para molerlas. Ya. El proceso se tiene que repetir 2 o 3 veces para que queden bien, bien, molidas. Bien molidas. Una vez molidas las papas, aquí dice papapas, pero las papas... Patatas. Se debe esperar a que se enfríen, luego les echan sazón, nuez moscada, por ejemplo, pimienta negra, sal fina, 80 gramos de mantequilla. Todo eso lo mezclas. Ya. Lo mezclas. Se agregan 4 yemas de huevo. Ya. Y se continúa mezclando. Más, y vamos con el más puré. Mezcla, más mezcla. Porque esta es una receta de puré, ¿cierto? Y tiene que ser el puré. No, y después con las manos vas haciendo las bolitas. Bolitas puedes hacerlas del porte que tú quieras. Ya, ¿y cómo se juntan? Yo creo que habría que echarle un poquito de harina. No dice. Pero si tú eres digo dueña yo, de casa, tú... La señora que llevo dentro me tú dice propones que con harina para que se junte. Para que se junte bien. Sí. Cuando las bolitas están armadas, tienes que apanarlas. Y para eso necesitas... Apanarlas. Y para eso necesitas harina. Ah, ¿viste? Huevo y pan rallado. Ah, pero eso es un nugget. Es súper importante que el huevo también se condimente, porque lo contrario queda sin sabor. Se le agrega un poco de sal y pimienta y luego se mezcla todo. Y apanas entonces tomando las bolitas, las pasas por la harina, se secan. Luego las introducen en el huevo batido y después el pan rallado. Y eso la mandas a el aceite. Yo no las hago yo las hago sin aceite, las hago en horno. Barriendo, recomiendo usar aceite nuevo, el cual debe estar a temperatura de 180 grados. Y dice que una vez que se tiene la temperatura indicada, se deben colocar las papas en una cuchara espumadera y dejarlas caer suavemente en el aceite. 4 minutos, me imagino que tienes que irlas girando para que queden por todos lados. Se sacan. Bien, imaginas bien. Se dejan secar en una rejilla enfriadora y listo. ¿Cómo vas a hacerla? No tiene que ser frita esto. Mira, Marcelo. Que me dejen de mentirosa las personas que cocinan, que nos escuchan. Pero... En el horno tú metes la papa duquesa sin aceite, sin nada, y te quedan... Impecable. ¿Cuánto la tengo? Nano, que es la fritura, un cochino, fritura. Dice que prefiere frito. A mí me gusta al horno. Quedan maravillosas. Yo pienso que la fritura es un aporte. Es una puerta a la sociedad chilena. Sí, pero no. Pero la papa duquesa... Es que me ha pasado en alguna oportunidad, quise hacer la papa duquesa frita y como que se desarmó. Al final quedó como todo malo. No, yo creo que se desarmó porque estaba mal construida. Pero si eran de marca. De marca mayor. Ah, ¿no la había hecho sí, tú? Sí, no. Pues si yo nunca he hecho papa duquesa así como tú contaste. Pero se ve bien, ¿eh? Ahora, yo quiero decir algo. En los años 80 la papa duquesa era, que te digo, finísimo, era como hoy. ¿Tú dices que se chacreó? Pero después, o ahora incluso mucha gente comenta que la papa duquesa es, ocupan un concepto que a mí no me gusta. ¿Qué para es? La papa duquesa, que es como ordinario. Flaite. Como flaite. Perdió glamour. Por lo menos para mí, que la papa duquesa no ha muerto. Se mantiene ahí viva, sí. Ahora, si a mí me hablan de papas, yo prefiero las papas mayo. Oh. Ah, bueno, pero es que cada papa tiene su función y su plato. Papa mayo con un loquito. Oh. Pero esas son buenas las papas. En el sur están las... Las papas chilotas. Bueno, no, pero la papa es por como, ejemplo, la papa como, chilota. Como picante. La papa chilota con un trozo de pescado al horno. Bien, qué mejor. Cada oveja con su pareja. Cada papa con su pareja. Las papas doradas, rica. Rico. Sí, viste, las papas siempre funcionan. Oye, ya. ¿Estás atenta? Estamos listos con las papas. Estamos listos con las papas. Tema papa, ponle un check. Papa, check. Papa, check. El sitio tu10conmodelo.cl AFP Modelo está actualizado para que realices el segundo retiro de tu ahorro de forma rápida y segura. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas, no esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contacta a tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ahora puedes acumular millas Latam Paz en los peajes Ruta del Maipo usando tu tag con cualquier y de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y te conectas inmediatamente con tu próximo destino. Empiezas a soñar con ese viaje del futuro. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a una pausa. Oye, una persona que se reivindica con nosotros. A ver. A continuación, después de la pausa. Ah. No insista. Esto no es Plaza Italia. Y Marco Silva está descansando. Una pausa y seguimos con Marcelo Comparini en la mañana de tu nueva oasis. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y tarjeta de crédito BCI. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. Papá, ¿qué significa ahorrar? Tú siempre hablas de eso. Ahorrar, hijo, es como un árbol. Todo comienza con una pequeña semillita que cuidas regándola día a día para que crezca. ¿Y hasta cuándo? Hasta que ese árbol sea tan grande como siempre lo quisiste. Ahí te darás cuenta que la espera valió la pena. En Chilena Consolidada sabemos que un consejo de ahorro puede asegurar tu futuro y el de tu familia. Por eso, si decides ahorrar, hazlo con un seguro de vida con APB. Agenda tu asesoría online y contrata tu seguro con nuestros asesores. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Mi amor, ¿pasemos a un cajero para pagar el peaje? No es necesario. Usemos nuestro tag y nos vamos a México a comer unas enchiladas. ¡Órale! Y aprovecho de comprar unos tacos pero altos. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Paz usando tu tag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial. Conexiones que inspiran. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy. Pide nuestros papeles de regalo. Escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 Ultra en 12 cuotas sin interés de 99.999 pesos. Y lleva unos Galaxy Buds Plus de regalo. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 por la compra de un Galaxy Note 20 Ultra o hasta agotar stock de 15 unidades. Para más detalles, ingresa a Samsung.com. Marco Silva está de vacaciones, pero Comparini ya está de vuelta en tu nueva oasis con esto. Esto no es Plaza Italia. Esto no es una entrevista. Cuando faltan 27 minutos para las 9 de la mañana y recordemos que hoy día la temperatura va a subir de los 15, 18, ya no sé cuánto hay ahora, pero va a subir más o menos a 30. Y el día de hoy, no hay para qué ser tan preciso. ¿Para qué? Sí. Pero sí necesitamos precisión en la situación que está viviendo el comercio. Comercio. Actualmente hemos visto cómo la gente se ha volcado a comprar sus últimos regalos y esto ha traído un montón de problemas con las restricciones que impone la pandemia. Y ha sido un año particular para el comercio. Muy particular. El 2021 no sabemos cómo va a ser. Entonces, te necesitamos conversar con el presidente de la Cámara Nacional. Le necesitamos conversar con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. ¿Cómo está, Manuel? Bien, Marcelo, mucho gusto de saludarlo. Encantado de estar en Radio Básico conversando con usted y gracias por la invitación. Bueno, sabemos, como decía Carla, que ha sido un año muy complicado este 2020 para el comercio. ¿Tiene más o menos cuantificado el daño que se le ha causado en términos de quiebras, de pérdidas de empleo, de ese tipo de situaciones? Sí, pero estamos viviendo, Carla y Marcelo, una veranito de San Juan, esta primera quincena de diciembre. Hemos dado las cifras como Cámara Nacional de Comercio, 10% de mayor venta comparado con las mismas primeras dos semanas del año anterior. Recordemos que el punto de comparación es bajo porque en aquella época las ventas fueron muy, muy menores. Pero bueno, estamos viendo un veranito de San Juan, pero el PIB del año, contestando a la pregunta de Marcelo, del comercio va a estar de una caída de alrededor del 6% este año, que es una cifra bien bien grande. Y eso se traduce en pérdida de empleo, como ha dicho Marcelo, en quiebras de muchos pequeños y medianos comercios, con el daño en las ventas que hemos observado durante estos 12 meses del 2019. Afortunadamente estamos viendo una Navidad buena en ventas, pero es un proceso, un periodo corto. Ya, oiga, claro. Pero don Manuel, una consulta. Uno viendo que está todo lleno, que la gente anda comprando, que efectivamente usted confirma que hay casi un 20% de aumento de comparación al año pasado, en fin. ¿Cuál es la explicación? Me interesaría saber su punto de vista. Si estamos, se supone, en un contexto crítico económico, donde se está buscando más ayuda social, donde hay problemas de empleabilidad, ¿a qué usted atribuye que efectivamente las ventas del comercio hayan aumentado a pesar de todo lo anterior? Por eso decía yo, Carla, que en nuestro análisis esto es un veranito de San Juan, porque, claro, hay mucha luca en la calle, en los bolsillos de la gente. Un poco por los factores que tú señalas, la segunda cuota justo en este momento de giro de las AFP, que es un montón de plata, son como 9, 10 mil millones de dólares, vamos viendo de qué estamos hablando. Toda la ayuda del gobierno, decíamos 12 mil. Los puros giros de las AFP suman más de 30 mil o 20 y tantos mil. Es mucha plata la que hay circulando, ¿no? Más los subsidios que creo que decía Marcelo, subsidio al empleo, el ingreso familiar extraordinario, en fin, un montón de esfuerzos que ha hecho también el Estado para ir en auxilio de la gente. Entonces, todo eso se ha traducido que hay bastante liquidez económica en esta coyuntura, porque la economía general del país, vamos a ver si crece de verdad el próximo año, vamos a ver si somos capaces de absorber de las altas tasas de desempleo, vamos a ver si ponemos en marcha la economía. Este es un gasto de consumo. Fíjense ustedes que el 30% de la venta nosotros calculamos que ha sido en bienes durables, esos son artículos importados. No es en general este gran gasto un motor de desarrollo para el país, porque vienen los productos de China y eso es lo que se está, o de otra parte del mundo, lo que se está consumiendo de manera impresionante. Entonces, es un fenómeno pasajero, coyuntural, bienvenido que la gente, bueno, se esté relajando y pasando bien siempre y cuando mantengan los protocolos sanitarios, sí, porque estamos viendo que a veces eso no ocurre. A ver, entremos en ese tema que ha sido polémico en el último tiempo, esta disputa, esta pugna que hay entre la autoridad y muchos centros comerciales, especialmente malls, pero también estos que están reunidos en torno a barrios, que reúnen mucha gente. ¿Cómo evaluó usted el cumplimiento por parte del comercio de los protocolos sanitarios? Nosotros, Marcelo, hicimos la campaña, primero abrimos seguro, por ahí por agosto, después hicimos la campaña de la nueva Navidad en noviembre, todo con protocolos sanitarios, llamando al público a comprar anticipadamente. Fíjense ustedes que el 80% de la gente hizo sus compras anticipadas. Nosotros teníamos ya eso detectado a fines de noviembre. Acuérdense, los Cyber Day, dos grandes, un Black Friday, un Cyber Regional, ahí fue con récord de venta. La gente anticipó las compras. Uno, dos, dijimos, hagan sus compras por Internet. Las ventas por Internet han estado altísimas en todo este periodo. Y tercero, observen los protocolos sanitarios, especialmente el tema de las aglomeraciones y el cumplimiento de todo lo que sabemos, la mascarilla, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue la recomendación nuestra, eso es lo que hemos velado para que se cumpla en el comercio establecido, en el comercio formal. Esa es nuestra batalla. Ha habido las denuncias o las sanciones que son de conocimiento público, Está bien que la autoridad fiscalice y controle, sin olvidar que también hay una cantidad de comercio ilícito en las calles que nadie controla ni nadie fiscaliza, y que sí, ese es un propagador importante de contagio. Pero bueno, la pega nuestra es, estamos en lo formal, es dar garantía a los consumidores de que en nuestros establecimientos no van a tener riesgo de contagiarse o van a tener un riesgo menor, y ese ha sido nuestro trabajo, evitar las aglomeraciones. Y aquí, Carla y Marcelo, es muy importante, y aprovechando aquí la conversación con Radio Oasis, que tiene tantos auditores, llamarlos a ellos a decir, oye, seamos responsables, porque aquí entre las autoridades y los comercios no podemos hacer la pega solo, necesitamos la colaboración, el compromiso del público a cuidarse y cuidar a los demás. Ya, o sea, no hay preocupación de parte de la cámara de que son las imágenes, porque de pronto han aparecido imágenes de dentro de algunos malls donde hay mucha gente en los pasillos y todo. No han visto que se haya pasado a llevar el protocolo, por lo menos del aforo. Bueno, tú sabes, Marcelo, que hay detectores, hay pantalla, hay todo un sistema de dispositivo tecnológico muy sofisticado para medir los aforos. Y eso está siendo supervisado constantemente por los operadores de los establecimientos comerciales y de la autoridad. Yeah. Claro, y lo que dices tú es muy cierto. En algunos casos se llegó al límite máximo del aforo permitido. Y en ese momento, entonces, claro, se cerraron los establecimientos, se impidió la entrada de público. En algunos casos se detectó que hubo fallas en esto y fueron sancionados por la autoridad. A mí me parece que ese trabajo, tanto de autoridades como de los retailers, es muy importante, porque nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo por dar garantía a los consumidores y a las autoridades de que en nuestros lugares hay seguridad sanitaria. Y si eso no se cumple, estamos mal. Manuel, el imponer la fase 2 en todo Santiago hace algunas semanas, me imagino que fue un golpe al comercio, que esperaba en esos fines de semana vender mucho. ¿Fue tan potente como se esperaba? Yo creo que no, Marcelo, hablando con franqueza, ¿para qué vamos? Dicen que no es bueno ser llorón permanente. No, nosotros hemos llorado bastante el desastre de las ventas durante el año. Creo que ahora estamos contentos por las ventas de Navidad. Han nacido, ya lo hemos comentado en esta conversación. Sí. Ya, o sea, ¿no fue tan terrible el no tener el fin de semana funcionando? ¿La gente se organizó de otra forma? Sí, la gente se organizó, fue a comprar más temprano. Sabemos que esto de abrir a las 9 de la mañana, fíjense ustedes que el 30% de la venta se ha verificado en ese horario, inédito históricamente. Antiguamente la gente empezaba a llegar a los establecimientos al mediodía. Ahora lo hace a las 9 de la mañana. El público anticipó su compra, trató de comprar por internet lo más posible, lo hizo en horario temprano. Hay una parte importante de los consumidores que ha estado siguiendo nuestras recomendaciones y nosotros nos alegramos de eso, de todas maneras. Eso es súper importante de resaltar. Y en ese sentido se ha contribuido a que el virus no se propague. ¿Cómo se proyecta para el 2021 el gremio del comercio, pensando de que más allá de la vacuna vamos a tener un año más o menos parecido, similar a este, con restricciones, con aforos, etcétera? Bueno, esto de los aforos, restricciones son medidas. Aquí en este tema, el tema de la fase 2 concentró público en la semana, desgraciadamente nosotros lo dijimos, que no era una buena medida cerrar los establecimientos formales en los fines de semana previo a la Navidad. Esto es una de las razones que ha provocado esta aglomeración en día de semana. Bueno, para el próximo año es muy difícil hacer estimaciones, va a depender de varios factores. Uno, quizás el más importante para nosotros, es este que estamos hablando del COVID-19, si avanzamos, si retrocedemos, si estamos estancados, porque al comercio le pega directamente, porque la autoridad en eso es implacable. Cuando suben los contagios, cierra los comercios, sobre todo los no esenciales. Y creemos que es un error, ¿eh? Lo hemos dicho muchas veces, porque creemos que ese es el lugar más seguro para ir a comprar, que el público no deja de consumir, no puede dejar de consumir, que además una discriminación entre esenciales y no esenciales que es muy aleatoria, muy relativa. Hoy día en una tienda de supermercado que es esencial, venden de todo, y esos mismos productos no se pueden vender en otros comercios. Entonces tiene muchas connotaciones esto de los cierres obligados. Sabemos que la gente, como digo, necesita consumir, y si no lo hace en el comercio formal porque está cerrado, se va al informal. Entonces hay que mirar con cuidado estas decisiones de la autoridad. Nosotros hemos dicho que estamos en condiciones de funcionar normalmente en toda condición, incluso en cuarentena. No vemos por qué pueden solamente los llamados esenciales, no los demás. Deberían poder funcionar todo con estricta salvaguardia, cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Ahí es donde está el factor esencial. Perfecto, don Manuel. Ojalá todo vaya bien de aquí en adelante. Muchas gracias por conversar con nosotros. Sí, saldada la deuda. Estamos a mano. No, por favor, al contrario. Para mí es un honor, un agrado conversar con usted. Agradezco mucho la invitación. Y les mando a Carla y a mi amigo Marcelo también, mi amiga Carla también, un abrazo muy afectuoso de Navidad para ustedes y familia. Gracias. Y que tengamos un 2021 mejor que este, que ha sido bien desastroso, bien complejo, sí. Y bien duro el año. Así que esperemos tiempos mejores. Tengamos la esperanza. Abrazo cariñoso, afectuoso, amigo. Muchas gracias. Gracias, don Manuel. Que esté bien. Adiós. Igualmente, buen día. Chao. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Pensé que cuando empezó a decir que tengan una feliz fiesta. ¿Sí? ¡Jo, jo, jo, jo! Sí, tenía algo. Tenía como algo del viejito Pascuero. Algo de Toro Pascuero. ¿Sí o no? Mira. Melero Pascuero. ¿Melero Pascual? Claro. Navidad y vamos igual. A la canción navideña entonces. Bueno. Just a squeeze. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día es Santa Victoria, así que todas las Vickys que nos están escuchando, Vicky Barahona. Vicky Barahona, pero es que ella se llama Vicky, pues no se llama Victoria. ¿En serio le pusieron Vicky? ¿O no? No, ya me carrilé. No estoy segura. Bueno, Victoria. La Plaza Victoria en Valparaíso. Victoria Abril. Gran plaza. Las Victorias también. Las Victorias. Oye, que están reclamando las Victorias, sí, en Vicky. Pues, las sacaron. Pero quieren volver. Hicieron el otro día una manifestación afuera de la municipalidad. Mira, ¿cómo hicieron busca, una protesta, Virgin? ¿Cómo busca Marco Victoria Principal? Victoria Secret. Victoria Abril. Victoria la Incomparable. ¿Y Víctor también, po, o no? Víctor Victoria. Víctor Manoli. No sale. No, yo era Victoria otro día. Porque no estaba. ¿Ahí Victoria no es símil de Víctor? Símil es símil. Me estáis tonteando. Victoria significa justamente mujer triunfadora. hay muchas niñas que se llaman Victoria porque les costó mucho llegar a este mundo. Fue una. Y los padres deciden bautizarlas con el nombre Victoria. Saludos para todas las Victorias, Vicky, que nos está escuchando. Yo tengo una tía, una prima también. Les mando saludos a las Victorias. Es duro el nombre de Victoria igual, ¿eh? No, porque por eso les no, cambian a Vicky. Es triunfo. ¡Vamos! Es garra. Es lucha. Victoria. Camino a la victoria. Cosas que pasaron un 23 de diciembre en la historia. Barros Luco, tú lo mencionaste, en 1910 llega a la presidencia. Los presidentes asumían, Ignacio parece. Sándwich. José Luis Sanfuente en 1915. No lo tenía en mi memoria. Yo tampoco. Presidente de Chile en 1915. Terremoto en México en 1919, 7.000 muertos. Y el mismo día, el 72, movimientos sísmicos en Nicaragua, 10.000 personas muertas. Muertas. Muertas. Otro que asumieron un día como hoy presidente de Chile, en 1920, Arturo Alessandri, 1925, Emiliano Figueroa. Me suena, por lo menos, la calle. Gobernó como 3 años. ¿Emiliano? No? Emiliano Figueroa es la calle donde se ubican las señoritas. ¿Sí, no? ¿Ah? Emiliano Figueroa. Sí, era famoso. ¿Qué señoritas? Famosas. Señoritas de. ¿Victoria Secret? De buen vivir. ¿Victoria Secret? O mal vivir. Dios es guionista. Otro ejemplo más. Se inaugura el Centro Cultural Palacio de la Moneda y va a sacar el sombrero. Impecable, a ese lugar. Precioso. En términos no solo cosas estructurales, arquitectónicos. Es muy bonito. Sino todas las exposiciones que hacen. Excelente. No voy hace mucho tiempo, pero es muy bonito. Cumpleaños para. A ver. Mira, ayer terminó un programa de. Danos pistas y nosotros adivinamos quién es. Voy a decir. Ayer terminó un programa de imitación en Chilevisión, entiendo. Ganó Rafael, el tipo que imitaba a Rafael. Ya, pero el más impresionante que apareció en un programa de Canal 13, que era un imitador de un cantante norteamericano del grunge. Eddie Vedder. Eddie Vedder está de cumpleaños hoy día. Atenti sonar. ¿Te acuerdas que el Chris Cornell, que falleció, sí, en un programa norteamericano, le pusieron esto y no lo podía creer? Yo siempre me he preguntado, porque en Chile hay como figuras de distintos estilos que son súper emblemáticas. En el caso de Chile, el grunge fue como bien. Llegó fuerte. Penetró, o sea, sí, heavy. Golpeó. ¿Qué va a pasar el día que se muere Eddie Vedder? ¿Eddie Vedder? Sí, pero falta mucho. Es un gallo bueno, joven. Oye, a ver, todos podemos morir, nació Marcelo. El 64. Este puede ser mi último programa. Está cumpliendo su último programa. 56 años. Muy joven. Ya, pero ¿qué pasa si fallas? Bueno, a ver, pena. No sé por qué. No, yo creo que sería un golpe duro. Golpes. Carla Bruni también da de cumpleaños el día. No, regia Carla Bruni. Y estuvo la canción esa maravillosa, se le mete a Calafón. Y el futbolista Claudio Baeza. Parece que Colo Colo, ¿no? Buena de Colo Colo. Claudio Baeza está de cumpleaños, le mandamos un saludo también, por supuesto, a todos los que están de cumpleaños y que no están en esta lista porque no son famosos. Hay mucha gente. Esta es una fecha muy complicada para estar de cumpleaños, justo ante la Pascua. Oye, ¿tú estás de cumpleaños la otra semana? Sí, pues peor todavía, entre medio Pascua y año nuevo. Mira, yo no voy a ir al comercio a exponerme al virus. No te preocupes. Te digo al tiro. Te eximo de eso. Vamos a encontrar una forma. El año pasado. No. El año pasado te regalé la Constitución. ¿Verdad? Me acuerdo. Y no la leíste. No, pero porque no. La idea era que tú la leyeras, porque era una jugada estratégica. Yo dije, le regalo la Constitución a Marcelo, Marcelo la lee y nos explica a nosotros. No, pero fíjate que busqué cosas en esa Constitución. Por ejemplo, cuando se hablaba de el bueno, varias cosas. Busqué varias cosas. Ya, agenda del día de hoy, un segundo. A ver, algunas cosas. Muy temprano Rodrigo Delgado estaba en Maipú. Ya eso pasó. ¿Cómo le habrá ido? 7:30 pasó eso, así que tal vez puedes buscar alguna revelación. Voy a ver una actualización. ¿Qué más va a pasar? La fase 2 vista por el Alfredo Moreno, el ministro de Obras Públicas, con el general de Carabineros, las restricciones para hacer viajes y todo eso. A las 9 de la mañana lo va a explicar. Extra, necesitamos un extra. Extra, vamos, vamos. No va a llegar. Pero pon cualquier. Va a tirar una cumbia. Cualquier ruido. Rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. Perfecto. Oye, pero aquí debiese. Nos falta una parte, perdón que. Falta un Claro, falta unos tambores. Como una urgencia, sí. Una cosa. No, pero para más adelante, nano, no para ahora. No para ahora, digo, para conservar la emoción como lo hacen las otras radios. Sí, pues, los que saben. Si las otras radios lo hacen con tambores, nosotros hagámoslo con bombo. Bombo, flauta. Con platillos. Vamos. Un flauta. El presidente Sebastián Piñera acaba de anunciar que mañana jueves a las 7 de la mañana llegan a Chile las primeras 10.000 dosis de la vacuna Pfizer, con lo cual se va a iniciar el proceso de vacunación de COVID-19. Hoy salieron desde Bélgica las primeras 10.000 dosis de este producto, mientras que la próxima semana se espera que lleguen más. O sea, mañana se viene punto de prensa, avión, descarga, container, refrigerador, aguja, brazo. Ampolla. Ya, nano, si ya pasó. Tranquilo. Mira, no ve nada. No ve nada. Mira la pantalla 2 centímetros. Oye, rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. Perfecto. El presidente Sebastián Piñera acaba de anunciar que mañana jueves a las 7 de la mañana llegarán a Chile las primeras 10.000 dosis de la vacuna Pfizer, con lo cual se inicia el proceso de vacunación en el país contra el COVID-19. Ya salieron desde Bélgica las primeras 10.000 dosis del producto. Mientras, oye, pero ahora, que la próxima semana ya se espera otras que lleguen 10.000 más. ¡Más! Muy bien. Sí. Nano, no, especialmente estas. Las de COVID, vacunas, quedan. Claro. Muy bien. Listo. Ya, ahora sí que va a empezar la discusión. ¿A quién vacunamos ya, primero? Nano, no ve la hora. Encuesta. Ah. ¿A quién se vacuna primero? Desde mañana ya empieza a correr. Mira, tenemos 941 votos. Mira. ¿Cómo mira? Ya, es muy peleado. ¿Cómo llegamos a esta situación en que los narcos hacen lo que quieren? Básicamente esa es la pregunta. El 15% dice que son las policías las que están mal preparadas. El 25% piensan que las leyes están mal hechas, la gente sale y entra, ¿cómo se llama? Puerta giratoria y todo eso. 28% desidia de la autoridad y 32% la corrupción que ha traído los narcos están haciendo mella. Muchas gracias a todos los que votaron. No te puedo creer. Tengo otro. No te puedo creer. Alcanzamos, nano. Viendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. El juzgado de garantía acogió querella contra el presidente Sebastián Piñera por entregar viviendas sin mascarilla en la comuna de Los Andes. ¿Lo del otro día? Así es. ¿Cómo estará París? ¡Yo dije! ¡Vamos! Muy bien, todavía no.